Comenzamos hoy el estudio de la lección número 3 de este trimestre titulado Vislumbres de nuestro Dios. Cada semana podremos ver algo de nuestro Dios. Será solo una pequeña parte de lo mucho que es nuestro Dios lo que alcanzaremos a comprender durante el estudio de la lección de cada semana. Esta semana estudiaremos Dios como Redentor. Y quiero que escuches el texto para memorizar de esta semana. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Este texto nos está indicando que Dios merece la honra, la gloria y todo lo que nosotros podamos darle en adoración por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a estudiar durante esta semana y conoceremos a Dios como nuestro Redentor. Empezaremos a ver un poco acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces hay personas que han dicho que Dios nos ama porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio hizo que Dios Padre comenzara a amarnos. Pero este versículo es claro al decir que el amor de Dios se estaba mostrando en ese acto en el cual su Hijo, al cual Él envió, murió por cada uno de nosotros, los pecadores. Dios nos ama, siempre nos ha amado, siempre ha estado interesado en el bienestar de la humanidad. Cristo no murió para que Dios nos amara, ya el Padre nos amaba. Él murió por eso, por el que el amor tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Muchos seres humanos hasta el día de hoy no sentimos que ofendemos a Dios cuando pecamos. No hemos entendido la dimensión del pecado. Es necesario que vayamos y leamos algunos pasajes de la Escritura que esta semana estarán siendo indicados en la lección de Escuela Sabática para que tú puedas y juntos entender cuán ofensivo es el pecado, cuánto nos separa de Dios y en qué condición quedamos. Voy a leer Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que suprime la verdad con su injusticia. Pablo habla de la ira de Dios. Es muy fácil a veces hablar del amor de Dios y presentar a un Dios como misericordioso, compasivo, generoso, pero a veces no queremos tocar el tema de la ira de Dios. Como el pecado no nos molesta, sentimos que no hacemos nada malo, estamos tan acostumbrados a practicarlo, o se minimiza lo que en sí es el pecado, entonces también nos es difícil darnos cuenta que el pecado despierta la ira de un Dios santo. Dios no tolera el pecado. Por esa misma razón, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, porque el pecado es ofensivo a Dios. Él no lo va a pasar por alto en ningún momento. Dios tuvo que morir, Él mismo envió a su Hijo, Él mismo murió en la cruz del Calvario para poder cumplir con la condena que había sobre la humanidad por transgredir, por el pecado. Debemos entender en este día que Dios es el que triunfó en el pecado en la cruz del Calvario, pero Él también fue la víctima del pecado. Dos roles. Él es el vencedor, porque pudo derrotar al pecado con la muerte de Cristo Jesús. Pero también el Evangelio nos presenta a Jesús como la víctima del pecado, porque sin merecerlo, tuvo que morir por cada uno de nosotros. Pero por hacer ese doble rol, nuestro Dios puede mantener su pacto con quienes le aman de todo corazón, con quienes no rompen ese pacto que Dios ha hecho con cada uno de los seres humanos. El amor de Dios no conduce a una tolerancia del pecado, sino a una victoria sobre el pecado. El amor de Dios no es para que nosotros pasemos pecando, creyendo que Dios siempre va a estar allí soportando todo lo que hagamos. No lo tolera, sino que Dios lo que ha hecho es derrotarlo y entonces concede a sus hijos la oportunidad de mantenerse en un pacto, en una relación con él. El apóstol Pablo dice que los que estábamos separados, ahora estamos que cerca por la sangre de Cristo Jesús. Los pecadores ahora somos redimidos por el Señor, por su gracia que se manifestó en la cruz del Calvario. Allí, con la muerte de Cristo Jesús, Dios estaba pagando el precio para tomar con tal seriedad el pecado y seguir amando a los pecadores. Debemos mantener en nuestra mente la imagen y lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahí vemos a Dios pagando el precio por ese amor tan inmenso. Tuvo que morir Cristo Jesús por cada uno de nosotros, porque Dios quiere seguir amándote a ti y amándome a mí. Que en nuestro corazón esté el deseo de adorar, de alabar, de glorificar a Dios, porque apenas estamos comenzando a conocer algo de nuestro Dios, pero allí en la cruz vemos la más grande manifestación del amor de Dios.